Bienvenidos una vez más a El Último Refugio, aquí en los estudios centrales de Radio Carcamal. Estamos en la quinta entrega. Hoy nos vamos a preguntar algunas cosas. Le vamos a preguntar a los poderosos, a los que mandan, los que nos gobiernan, los políticos, en qué consiste esto de lo políticamente correcto, qué pretenden, qué buscan, por qué se les cambia las cosas, a los conceptos, se les cambia de nombre. No sé, vamos a buscar un poco la verdad. One fine morning, I woke up early. Así que ya veis que estamos un poco solemnes. Y para empezar vamos a escuchar un tema de Dead Can Dance, que puso en música un poema de Bertolt Brecht. El poema se llama Qué afortunado el hombre que no la tiene. Y dice así: ya visteis al sagaz Salomón y sabéis lo que fue de él. Lo complejo le parecía sencillo. Maldijo la hora que lo hizo nacer y vio que todo era en vano. Cuán grande y sabio fue Salomón. Sin embargo, el mundo no tardó en sacar su conclusión. Fue la sabiduría lo que lo llevó a ese estado. Qué afortunado el hombre que no la tiene. Visteis después al valeroso César, y sabéis lo que fue de él. Lo edificaron en vida, pero aún así lo asesinaron. Y cuando alzaban el fatal puñal, exclamó bien alto: tú también, hijo mío. Sin embargo, el mundo no esperó, y pronto observó lo que siguió. Fue la valentía lo que lo llevó a ese estado. Qué afortunado el hombre que no la tiene. Habéis oído hablar del honrado Sócrates, el hombre que nunca mentía. Pero no estuvieron tan agradecidos como cabría pensar. En vez de eso, los gobernantes lo hicieron juzgar y le entregaron la bebida emponzoñada. Qué honrado era el noble hijo del pueblo. Sin embargo, el mundo no esperó y pronto sacó su conclusión. Fue la honradez lo que lo llevó a ese estado. Qué afortunado el hombre que no la tiene. Aquí veis a unas personas respetables que se atienen a las leyes de Dios, quien de momento no se da por enterado. Y usted que está sentado y seguro en casa, ayúdenos a aliviar nuestra amarga necesidad con lo virtuosamente que comenzamos. Sin embargo, el mundo no esperó y pronto observó lo que siguió. Fue el temor de Dios lo que nos dejó en este estado. Qué afortunado el hombre que no lo tiene. You saw sagacious Solomon. You know what came of him. To him complexity seems plain. He cursed the hour that gave birth to him and saw that everything was vain. How great and wise was Solomon. The world, however, didn't wait.

how virtuously we had begun. The world, however, didn't wait, but soon observed what followed on. It's fear of God that brought us to that state. How fortunate the man with none. How fortunate the man with none. Busquemos pues la verdad. Hoy día a la precariedad se le llama movilidad. A la miseria, a la pobreza, se le llama riesgo de exclusión social. A la mentira, transversalidad. A la imposición, diálogo. A las personas que ni siquiera pueden poner la calefacción, se habla de exclusión energética. Cuando algo baja para abajo, crecimiento negativo. Movilidad geográfica al exilio, al extranjero. Hay que hablar hoy día de flexibilidad laboral en lugar de despidos. Empecé a tirarle piedras, empecé a tirarle piedras y caían abellas nuestra lara. La vida no vale nada si no es para perecer, porque otros puedan tener lo que uno disfruta y ama. La vida no vale nada si yo me quedo sentado

para pesar el dinero que toditas las semanas le roban al pobre obrero. Cuando querrá el Dios del cielo que la tortilla se vuelva. Cuando querrá el Dios del cielo que la tortilla se vuelva. Que la tortilla se vuelva, que los pobres coman pan y los ricos mierda, mierda. Que la tortilla se vuelva, que los pobres coman pan y los ricos mierda, mierda. Que la tortilla se vuelva, que los pobres coman pan y los ricos mierda, mierda. Los que nos dirigen, los que nos mandan, explican que la corrección política es para proteger a las minorías. Hay que proteger a las mentes del trauma. Parece ser que el umbral de sufrimiento ha bajado mucho. Lo políticamente correcto, yo creo que no es ni de derechas, izquierdas o centro. Se encuentra donde hay algún tipo de poder. Si partimos de la premisa de que los signos, las palabras, son arbitrarias y por tanto amorales, lo que aquí se está haciendo es manipular el lenguaje, usar eufemismos para ocultar una imposición ideológica por medio de exageradas victimizaciones, creando una susceptibilidad enfermiza. Por cambiar a los problemas de nombre, estos no desaparecen. Es un delincuente, todo el que canta es un delincuente, todo el que siente es un delincuente, todo el que escribe es un delincuente, todo el que grita es un delincuente, todo el que vive es un delincuente, todo el que busca es un delincuente, todo el que lee es un delincuente, todo el que pregunta es un delincuente, todo el que sonríe es un delincuente, todo el que halla es un delincuente, todo el que duda es un delincuente.

este señor. Por su casa no ha pasado tan importante señor. Yo canto por los caminos y cuando estoy en prisión. Yo canto por los caminos y cuando estoy en prisión. Oigo las voces del pueblo que canta mejor que yo. Hay un asunto en la tierra más importante que Dios, y es que nadie escupa sangre pa' que otro viva mejor. Y es que nadie escupa sangre pa' que otro viva mejor. Que Dios vela por los pobres, tal vez sí y tal vez no, pero es seguro que almuerza en la mesa del patrón. Pero es seguro que almuerza en la mesa del patrón. ¿Sabes algo de Prisha? Sí, me ha escrito. La Asociación Internacional de Trabajadores que han creado en Londres funciona muy bien. Cada vez tienen más afiliados. Por primera vez, los trabajadores del mundo van a unirse para luchar de igual a igual contra la patronal. ¡Tonterías! Vuestro Karl Marx sigue creyendo en la evolución de las fuerzas naturales, queriendo negociar con los patronos cara a cara para obtener aumentos de salario. Hay que prender fuego a todas las ciudades y arrasarlo todo. Cuando ya no quede nada en este mundo podrido, tal vez crezca otro mejor. No llegaremos a ese extremo. El obrero solo no es nada, pero unido representa una fuerza. Hemos de crear una sección en Monsú. El asunto del entibado acabará mal. Si la compañía se empeña, habrá huelga. Hay que organizarse. Hay que crear un fondo de previsión que, llegado el momento, sirva de caja de resistencia. Cuanto más dinero tengamos, más resistiremos. Lo malo son las cuotas. 50 céntimos anuales para el fondo general. 2 francos para la sección. Es demasiado. No querrán pagar. Hay que reconstruir un mundo nuevo, mucho más justo. Legalmente, unirnos para dictar nuestras leyes. Aumentar los salarios en el marco de una economía capitalista es un sueño. Los obreros solo tienen derecho a comer pan duro y hacer críos. Es una ley férrea que se basa en el equilibrio de los vientres vacíos. Es una condena a cadena perpetua de hambre y de miseria. Hay que destruirlo todo. Sí, la anarquía y nada más. La tierra lavada por la sangre, purificada por el fuego. Después ya veremos. Hay que evitar el derramamiento de sangre. Recuerdo el rostro de mi padre como un hueco en la muralla. Sábana manchada de barro, piso de tierra. Mi madre día y noche trabajando, llantos y gritos. Jugando al ángel y al diablo, jugando al hijo que no van a ser. Las velas siempre encendidas, hay que refugiarse en algo. ¿De dónde sale el dinero para pagar la fe? No recuerdo que desde el cielo haya bajado una cosecha gloriosa, ni que mi madre hubiera tenido un poco de paz, ni que mi padre hubiera dejado de beber. A

continuamente miente. Es evidente, miente continuamente, miente aunque reviente. Monta en la barraca y venga el tirorino y toma traca y daca y luego yo no he sido. Qué pena, qué frustración, qué triste porvenir. Serena desilusión, qué mierda de país. Es evidente, miente continuamente, miente aunque reviente, miente, miente. Las multas siguen. Ya sé que los entibados no siempre son perfectos, pero francamente eso esconde algo grave. Sí, seguro que sí. Han puesto un cartel en la caja, pero yo no sé leer. Espero a Mae para ir a cobrar. Ya veremos. Esto huele mal. Creo que quieren incitarnos a la huelga. Por supuesto. Es fácil de prever. Van a forzarnos. La crisis empeora. Las fábricas se están cerrando y cada vez hace falta menos carbón. La dirección quiere reducir gastos. Van a rebajar los salarios y serán los obreros los que tendrán que apretarse el cinturón. Desde hace 2 meses la hulla se amontona en las minas. Una buena huelga les iría de maravilla. Agotan las reservas, envían a parte de los mineros al paro y a los demás, una vez domados, se les paga menos y listo. Además, ya saben lo de la caja de resistencia. No dicen nada, pero les molesta. Durante la huelga, se vaciará sola antes de estar demasiado llena. La compañía no tiene ningún interés en que haya huelga y los obreros tampoco. Hay que llegar a un acuerdo. ¿Cuánto hay en la caja? 3.000 francos. La dirección me llamó ayer. Me dijeron con buenos modales que no impedirían la creación de un fondo de reserva, pero me di cuenta de que querían controlarlo. Tendremos que luchar también por eso. ¿Qué quieres hacer con 3.000 francos? No hay ni para empezar. Esta huelga es una tontería. No te entiendo. Ayer querías quemarlo todo y hoy estás en contra. Es demasiado pronto. En una huelga el obrero sufre tanto como el patrón. Plichard me ha escrito. Piensa igual que yo. Hay que aprovechar el momento para afiliar a todos los mineros de la región en la Asociación de los Trabajadores. Están contigo para el fondo de previsión. Pero ¿cuántos de nosotros se han afiliado a la Internacional? Ahora es el momento. Cuanto más difícil sea la situación, más decididos estarán a seguirnos. Y cuando los trabajadores del mundo entero lo comprendan, cuando todos nos demos la mano, entonces podremos actuar y no será necesaria la huelga. Tonterías. Aún no ha llegado el día en que los hermanos de todos los países puedan ayudaros. ¿Y si nos obligan a ir a la huelga? Hacerla si os divierte. Arruinará a unos y matará a otros. Algo habremos conseguido, pero de esa forma tardaréis 1.000 años en renovar el mundo. Sería mejor comenzar por volar este presidio. Si no, reventaréis todos. Escuchad lo que estoy leyendo. 2 obreros sombrereros de Marsella han ganado el gordo de 100.000 francos. ¿Y sabéis lo que han dicho? Van a comprar acciones y se dedicarán a vivir de rentas. ¡Perfecto! Esta es la idea que tenéis vosotros, los obreros franceses. Desenterrar un tesoro para comeroslo solitos. Os falta valor para devolverles a los pobres el dinero que la suerte os envía. Nunca seréis dignos de ser felices mientras tengáis algo que os pertenezca. Gritáis contra los ricos mientras sois pobres, pero el odio hacia los burgueses os viene de la endemoniada envidia de no ser burgueses igual que ellos. Espero el día en que todos estéis en blanca pisoteados y tirados en el fango. Alguien vendrá para aniquilar la raza de los egoístas.

lucha armada en lugar de víctimas y verdugos del terrorismo. Hay que decir desocupado de larga duración en lugar de desempleado. Hay que decir cosméticamente diferente en lugar de feo. Hay que hablar de dentición alternativa en lugar de dentadura postiza. Lo que en realidad son despidos masivos, ahora se les llama reajustes laborales. But I went back to visit old Japan, where there she was, Cho-Cho-San. Se restauran neones, se reparan conciencias. Estañan heridas, se curan impotencias, se interrogan las sombras, se auscultan los silencios, se prepara el futuro, se pulen los espejos, se nos toma por bobos, se alimenta los cuervos. Lo vi robar, lo vi robar. militar, ¿usted cree que el poder siempre nos da gato por liebre? El poder siempre, necesariamente, intenta dar gato por liebre. Eso es así. Porque el poder no cuenta con los que se lo han dado. Nada más recibirlo, se instala y se separa. Nuestros apoderados, en todo caso, irán en coche, no subirán en metro, no utilizarán los medios de comunicación municipales, no leerán lo que nosotros leemos, no conocerán de verdad nuestras aspiraciones. Se encastillan en el estricto sentido, se endiosan en el estricto sentido. Y entonces ya no conocen a los de abajo, ni saben lo que de verdad piensan, ni a lo que de verdad aspiran. No conocen los cambios últimos, no conocen el precio verdadero de las cosas. Y entonces el poder tiene necesariamente que dar gato por liebre. Siempre se sabe callar. Ya está ahí otra vez esa mujer con sus dos hijos. Hija, cumple con tu deber. Honorine, trae aquel paquete del armario. Muchas gracias, señorita. Son ustedes tan buenos. Pobrecitos, están pálidos del frío que han pasado. ¿Solo tiene estos dos? No, señora, tengo 7. Oh. 7 hijos. ¿Pero por qué? Dios mío. ¿Son muchos? ¿Hace tiempo que trabaja en la mina? Bajé hasta los 20 años, señor. Lo dejé en el primer parto. Y la segunda vez cuando me casé. Tenía demasiado trabajo en casa, pero la familia de mi marido y él llevan siglos en esto. Toma, así estarás calentita. Pobrecito mío. Muchas gracias. Muy amable. Estamos tan apurados. Si pudieran darme un par de francos nada más. No, esa no es nuestra costumbre. No podemos. La compañía les da casa y calefacción, ¿verdad? Sí, señora. Nos dan carbón. Y el alquiler es de 6 francos al mes. Parece que no, pero a veces no se puede pagar. Este mes no tenemos nada. Hay que ahorrar un poco, buena mujer. Como los campesinos. No hay que bebérselo todo. Habla de sesgo de retrospección. En lugar de decir hemos cometido errores. Ahora se habla de empoderación. De empoderamiento. Cambiemos las palabras y cambiarán las cosas. No digamos, pues, drogadicto, sino usuario de sustancias adictivas. Llenemos los escritos, los periódicos, con arrobas de arrobas. Sabiendo como sabemos que el signo de arroba no es ninguna letra y por tanto que es impronunciable. Carguemos los escritos con barras antiortográficas. Carguemos los escritos con dobletes de sustantivos. Amigos, amigas, ciudadanos, ciudadanas. Si nos seguimos sometiendo a la subjetividad, capricho de cada cual, pronto no habrá palabra que no esté prohibida. Radio Carcamal, la radio con achaques. Para gente sin complejos. Sin complejos. Sigo andando los caminos que recomienda mi estrella, y se va hundiendo la huella de mi lírico destino, implacable peregrino de nostálgicas venturas. Me remonto a las alturas de las almas desdichadas, y en cada nota pulsada pulso la misma amargura. Andador de soledades donde el paisaje es incierto, donde el que afloja está muerto, donde el que se hincha padece, allí, allí tan solo florece la copla de mi instrumento, allí donde alcé mi rabia para demostrar que existía, allí donde la porfía es tan solo subsistir. Allí aumenta mi sentir de lucha y de rebeldía. En el mismo medanal, el mismo cerro y llanura, allí en la misma espesura, río, cuchilla o salitre, cada vez se agranda el buitre mientras se achica el que suda. Allí donde rompe el alba su silencio en el hachazo, allí donde a puro brazo se socava el mineral, tan solo se bebe sal en el chifle del fracaso. Allí donde el que aporrea la tierra con el arao, allí donde el que a pescao mantiene la panza floja, allí nace la congoja del hambre oficializado. Allí, acá y donde el cielo se ennegrece a chimenea, allí, acá y donde sea, donde el hombre se herramienta, se va agrandando la cuenta que se cobra en la pelea. Allí, acá y donde sea, donde la tierra es regazo, se van haciendo pedazos, ilusiones y esperanzas. Fe, justicias y balanzas vuelcan palau del ocaso, donde termina la idea porque la mesa es dolor, donde sucumbe la flor de juventud descreída, allí comienza mi vida de testigo trovador. De morir es apenas un proceso inadvertido, por ley del haber nacido bicho viviente y mortal, y la gloria es tan cabal como la ley del olvido. De allá vengo y allá voy en cotidiano ambular, sin espejismo al mirar, sin concesión ni mentira. La vida que miro, mira, y no es por casualidad. cada tronco, cada piedra, cada yuyo, cada sal, si está bien o si está mal, eso es cosa del divino. Pero si está en el camino, el hombre lo ha de aclarar. Ha de nacer la respuesta y el porqué habrá de nacer. Todo ser tendrá que ver cuál es su culpa o derecho. Por cada tranco hay un trecho que queda por recorrer. En la penumbra del sismo mueren las filosofías. Clara como luz de día responde su transparencia. Y la esencia de la esencia se pregunta todavía. ¿Cuál es la causa primera de la primera ironía? ¿Cuál es la noche sombría ansiosa en multiplicarse donde el hombre va a saciarse en su anhelo de fantasía? ¿Cuál es el fétido orgasmo que fecunda la falsía? ¿Cuál la madre que la cría? ¿Cuál la leche que alimenta? Cuando el hombre se da cuenta ya es carne de su herejía. Ignorancia de saber que se ignora toda cosa. Ignorancia vergonzosa de pensar que no se sabe. En todo cerebro caben las espinas y las rosas. Tarde de mi llegada al pago, la realidad. Apenas pude templar las cuerdas de mi guitarra, porque en medio de la farra no hay tiempo a desperdiciar. Enseguida adiviné que ya el turno me tocaba. Tal vez si desafinaba no hubiera sido advertido, pero sí de haber mentido, hoy ni el silbo me quedaba. Canté milongas y estilos, cifras tristes y relatos. Por cada copla un retrato de la vivencia paisana. Y nunca canté macanas de esas de pasar el rato. Sin criticar las razones del que canta por cantar. Solo me pongo a pensar que alguna pena lo aqueja. Y me acuerdo de la oveja cuando se entra a rascar. No choco por chocador aunque algún machucón tengo. De cuadrarse me prevengo de no vivo descuidado. Perro que lo han cascoteado, a la mague se hace el rengo. A veces me han dicho cosas que extravían al más vaquiano. Con las cartas en la mano me han hecho temblar la pera. No es igual jugar de afuera cuando se opina, paisano. De afuera todo es pan dulce, de adentro es galleta dura. Donde falla la cordura vas derecho al matadero. Y yo no soy un ternero pa' que me triencen la chura. Tengo sobrada experiencia que aprendí en los entreveros. No siempre los más mañeros son los que cortan el lazo. Hay mansos que de un viandazo te llenan de pella el cuero. Por eso, en esos parajes llamados la realidad, yo me suelo entreverar con tantos otros cantores que sin llegar a doctores diagnostican la verdad. Yo sé que hay enfermedades que nunca podré curar, pero trato de explicar la variedad del microbio causante de tanto oprobio que nadie debe ignorar. Ojalá Dios lo quisiera ser un sabio en acertijo, pa' que el hijo de los hijos con mi parecer brillante encuentren en adelante un futuro más prolijo. Ojalá Dios lo quisiera, pero parece que no. Agata si alzo la voz sin otra sabiduría que enredar en mi poesía la miseria y el dolor. Es razón del que ha sufrido ser espejo de la vida, de cada dicha perdida, de cada esperanza nueva, y no esperar a que llueva pa' mojarse en la llovida. No se arriendan las dulzuras ni se venden los dolores, no se emprestan los amores, no se roban las ternuras. Y aunque te comulgue el cura, solo Dios te da favores. ¿Cómo se hace pa' callar si en la tripa tengo un ñudo? No ser que me quede mudo, no ser que muera de infarto, pero si ayudo en el parto, no será por ser guampudo. Un medallón de arrogancias adorna mis libertades, y un medallón de humildad es mi respeto de paisano. Por cada mano, una mano, por cada verdad, verdades. En épocas de misterio pa'l que de abajo pelea, en épocas que la tea de la paz se está apagando, mi canto se irá quemando pa' alumbrar al que no vea. Y aunque mi copla chicharre su contenido testud, aunque el palo de mi cruz se queme con mi existencia, no ha de servir mi conciencia si no derrama su luz. Guitarra que en el paisaje de la vida me acompaña, desatame las hurañas cadenas del comodismo y préstame el heroísmo de hacer flamear mis entrañas. Guitarra que sos el cabo del facón de mi palabra, que sos la dulce moharra ensartadora de penas, dame la hermosa condena de ser tu esclavo, guitarra. Guitarra de aquella vez que conjugué el primer canto con inocencia y encanto que amalgamó soledades, te llevo en inmensidades melancólicas de llanto. Guitarra que asoma triste como lirio en la capilla, inmaculada mantilla sobre el altar de la gloria, pueblo que alza la victoria vertical de su semilla. Guitarra que sos el puño de un país vivo y latente, rebelde al indiferente mercader de la pobreza, dignidad de la grandeza por la vida o por la muerte. Guitarra que en estridente silencio y meditación clavas en tu diapasón la sabia razón del canto, deja que sea mi llanto quien rompa tu corazón. Nubarrón tras nubarrón cubre el sol de la esperanza, con promesas que no alcanzan, con realidad que no llega, con manos que se refriegan y otras que nunca descansan. Nubarrón tras nubarrón que se convierte en pedrada sobre la melga sembrada de sueños y de ilusiones, mientras crecen las pasiones proletarias y olvidadas. Nubarrón tras nubarrón, llovedoras de cinismo, reliquias de un feudalismo ramificadas en leyes, reyes que no quieren reyes, pero que reinan lo mismo. Catedráticas mortajas que levantan sus banderas en espera de otra espera que revalide su enjambre, mientras el pueblo con hambre ni se ignora ni se entera. El avestruz, cuando empolla, guarda huevos pa' la mosca. Nace el charo y como rosca se entrevera en el reparto. Se llena hasta quedar harto con el buche como tosca. Pero el hombre en cambio nace con clases y diferencias. Y ya desde la inocencia se entra a ver con espanto que unos cuentan con el cuanto y otros con la indiferencia. La ley dice que el que llora en esta vida fugaz seguro hallará la paz en la dulce vida eterna. Es igual que tener piernas y no poder caminar. Elástica pregonada que se adapta en el criterio. A veces te pone serio, a veces te hace reír. Pero nadie habrá de ir más allá del cementerio. Toda alma que sufre acá, acá nomás la termina. Si por sentencia divina todo ha quedado olvidado, el futuro y el pasado se abrazan en la letrina. Ilustración peregrina de un peregrino pregón. Canta el rico su canción y canta el pobre su cuita, que la encefálica cita la supedita un gorrión. Nostalgias de una canción que idealiza las virtudes en abismas inquietudes que intercala con zozobra. Magnitud de lo que sobra en faz de vicisitudes. Gratuita interpelación, el sol de cada mañana. ¿Cuál el porqué de la vana coincidencia esa del ocaso? Si cada día es un brazo que el astro rey te regala. ¿Por qué el ególatra inquieto alimenta su porfía en cultivar la agonía de catastrófica duda regada con el que suda coagulado de osadía? ¿Por qué la esema total sobre el rostro casi inerte de la virtud siempre fuerte de nuestro orgánico suelo? ¿Por qué se le niega el vuelo a quien nació con tal suerte? ¿Por qué preludia la muerte en desnutrido cordaje, arrancado del obraje, del motor, de la semilla? ¿Por qué vive en la jaulilla quien rebosa en su plumaje? Año tras año hacen siglos, siglo tras siglo, el milenio. Y no siempre calienta el leño por prodigiosa sustancia, calienta más la ignorancia producida por los genios. La ignorancia es material para ser esclavos baratos. Desparramados o enatos son carnes para el matadero, sin tabaco, ni yesquero, ni camisa, ni zapato. Palenque pa' cualquier sarna y esquinero pa'l pechazo. Brazo más brazo más brazo, lomo más lomo más lomo. Si no hay pa' comer no como, si me enfermo no hago caso. Solo me queda despedirme por hoy. Ante el micrófono y en la selección musical,